mía. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado abrazó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas.